Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, nuevamente agradezco su apoyo al adquirir estos comentarios. Es una forma de ayudar a sostener nuestro ministerio. Estamos estudiando la serie Reavivamiento y Reforma, un tema muy relevante para el tiempo en que vivimos. Pastor Cavazos, la lección lleva por título Confesión y Arrepentimiento, condiciones para el reavivamiento. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Un saludo cordial, Pastor Obed Matus. Primeramente me permito saludar a quienes nos ven y darles una cordial bienvenida al estudio de hoy. Gracias por acompañarnos. El propósito de esta lección es que entendamos que el arrepentimiento y la confesión son elementos claves para el reavivamiento. A menos que reconozcamos nuestros pecados y los confesemos, el poder del Espíritu Santo será limitado en nuestras vidas. Correcto. Pidamos la dirección de Dios al estudio de la lección. Te agradecemos, oh Dios, tus bendiciones. Queremos que estés con nosotros como siempre lo has hecho. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Federico Charrington pertenecía a una familia inglesa dueña de la destiladora Charrington. Su fortuna personal ascendía a 66 millones de dólares. Una noche caminaba con unos amigos y vio salir de una cantina a una señora abrazada de un hombre borracho. Por favor, querido, los niños no han comido en 2 días. Yo no he comido en 1 semana. Por el amor de Dios, ven a casa o dame por lo menos unas monedas para comprarles comida. La cayó con un golpe que la dejó tendida en el suelo. A punto de golpearla con sus puños, Charrington le cayó por detrás y le apresó los brazos. Sus amigos auxiliaron a la mujer mientras llegaba la policía, que se llevó preso al hombre y la mujer fue llevada al hospital. Charrington vio un letrero en la cantina que decía: "Tome cerveza, Charrington". El multimillonario fue sacudido con el pensamiento de que el marido no habría violentado a su esposa de no haber sido porque su mente estaba embrutecida por la bebida. La fuente de sus ingresos era la causa de la miseria humana que acababa de presenciar. Arrepentido por el mal que estaba causando a la humanidad, prometió a Dios que no aceptaría un centavo más de dicha empresa. Se convirtió en un reconocido promotor de la temperancia. Renunció a la fortuna de la familia y pasó el resto de su vida ayudando a las personas a dejar el alcoholismo. Pastor, ¿es el arrepentimiento un sentimiento de tristeza por nuestro pecado? ¿Qué diferencia hay entre arrepentimiento y remordimiento? Para empezar, Pastor, quisiéramos definir o debemos definir lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del vocablo griego metanoia, que significa cambiar de dirección o transformar. De allí la palabra metamorfosis, e implica un cambio de pensamientos y de acción. El arrepentimiento nos hace sentir tristeza por nuestros pecados, pero eso no es todo. Incluye abandonar el pecado, además. Uno podría confesar el pecado, sentirse triste por él y no desecharlo. Arrepentimiento, por tanto, puede incluir sentir tristeza por el pecado, pero eso no es solo arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente de un pecado, no puede seguir haciéndolo, sin remordimiento al menos. El arrepentimiento produce resultados que afectan lo que hacemos. Los borrachos dejan de tomar, el ladrón deja de robar, el tramposo deja de hacer trampa, los mentirosos dejan de mentir. La vida cambia cuando hay un arrepentimiento genuino. Arrepentirse es alejarse de ese pecado y utilizar todo el poder para resistirlo. No es prometer ganar la victoria. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso, recordemos. Pero es comprometerse a pelear contra el pecado. El arrepentimiento y el remordimiento suelen parecerse y hasta confundirse a veces. Pero se puede entender con los ejemplos de Judas y de Pedro. Recordemos que Judas traicionó a Jesús. Se sintió mal por sus acciones y devolvió el dinero que le dieron. Le remordió la conciencia y se suicidó. Pedro negó a Jesús tres veces. Y dice Lucas 22:62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se arrepintió. En el remordimiento, la persona se siente mal, pero no hay cambio en la vida de esa persona ni un acercamiento a Dios. En el arrepentimiento genuino es lo contrario, porque este produce pesar y además busca el perdón divino y un acercamiento a Dios que produce en la persona una transformación verdadera. Hace algunos años en los Estados Unidos, un asesino fue sentenciado a muerte. El hermano del asesino había servido al Estado y se le debían muchos favores. Pidió al gobernador del Estado que le diera el perdón a su hermano. El gobernador se lo concedió y el hombre, con el indulto en su bolsa del pantalón, visitó a su hermano en la cárcel. Le preguntó, ¿qué harías si fueras perdonado? Y el asesino contestó, lo primero que haría sería buscar al juez que me condenó para matarlo. Después buscaría al testigo principal y lo mataría también a él. Platicaron otro rato y el hombre se despidió de su hermano y salió de la cárcel llevándose el indulto. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. La primera parte se titula El arrepentimiento, un don de Dios. Pastor, ¿qué dice Pedro en cuanto al arrepentimiento? Claro que sí. Leemos esto en Hechos capítulo 5, verso 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos varias cosas. Primero, el arrepentimiento es un don de Dios. Esto lo dice Elena White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 354, cuando agrega, el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios por medio de Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Número 2. Los discípulos habían experimentado el arrepentimiento. No solo lo predicaban, sino que también lo experimentaban. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 29. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. El misionero Hudson Taylor sabía que una persona arrepentida era una persona espiritualmente saludable y también físicamente. Una iglesia arrepentida también sería una iglesia saludable. Lo consideraba tan importante que cuando saludaba a alguna persona, en lugar de preguntarle cómo le va más bien, le preguntaba, ¿se ha arrepentido hoy? Para él era como si preguntara, ¿se siente saludable hoy? El don del arrepentimiento, Dios lo da a todos, a nadie lo excluye. Dice Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dijo Juan Mason, el arrepentimiento comienza con un corazón humillado y termina con una vida transformada. Las palabras del apóstol Pablo son tan relevantes hoy como lo fueron cuando les escribió a los creyentes en Roma hace 2000 años, en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La traducción Phillips en inglés dice, no dejen que el mundo los prense en su propio molde. Una iglesia humilde y sometida a Dios pronto será una iglesia reavivada y transformada. Y una iglesia reavivada y reformada pronto será una iglesia que mira al cielo con gozo, contemplando a Jesús, volviendo por los suyos. Un crítico dijo que había asistido a muchas iglesias y había escuchado a los pastores decir, no traten de impresionar a Dios con sus obras. O no traten de complacer a Dios con sus méritos, o no traten de guardar las leyes y normas para ganar a Dios. Pero después de mirar a los cristianos en su mayoría tibios y descuidados, se preguntó, ¿quién está tratando? En realidad tiene razón. ¿Cuán pocos son los cristianos que viven vidas transformadas? Pastor, en la introducción hablamos un poco sobre lo que es el arrepentimiento. ¿Cuál es la definición del verdadero arrepentimiento? Así es el título de esta sección. ¿Cuánto involucra el verdadero arrepentimiento? Hay una palabra en internet, en el diccionario de wikicristiano.org, que lo define de esta manera. El arrepentimiento es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de Dios de la salvación e iniciar el compañerismo con Dios. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Pablo lo dijo en 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es una tristeza por el pecado que inicia Dios, pero ya vimos, no termina allí. En Ezequiel 14, 6, leemos lo siguiente. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Bíblicamente, arrepentirse es apartarse del pecado y acercarse a Dios. El versículo 11 de 2 de Corintios 7 dice lo siguiente. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo habéis mostrado limpios en el asunto. El arrepentimiento afecta toda la vida, y toda la vida, todo en la vida. El arrepentimiento incluye varias cosas. Número uno, asumir la culpa de mi condición pecaminosa ante Dios. Es decir, no culpar a nadie, sino condenarse a sí mismo porque lo merece. Número dos, sentir gran tristeza por el pecado, como ya vimos. Número tres, confesar los pecados. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón a Dios para que lo perdone. Siguiente, implica también renunciar al pecado. El pecador arrepentido toma la determinación de no volver a cometer el pecado. Demuestra que su arrepentimiento es genuino andando en la senda de justicia buscando la santidad. Hacernos también concentrar en la justicia de Jesús y no en nuestra pecaminosidad. Y este último punto, por cierto, es maravilloso, porque dice Pablo en Romanos 6:20 lo siguiente: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mark Finley lo dice de esta manera: la enormidad de nuestro pecado nunca es más grande que la enormidad de la gracia de Dios. Con razón exclamó Pablo en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria por los siglos de los siglos. Porque Dios le había perdonado a Pablo su enorme pecado. Dijo este allí mismo en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo estaba consciente de su maldad y se considera el peor de los pecadores. Dicen los versículos 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Correcto. Samuel Colgate, el fundador del conocido Imperio Colgate, era un cristiano piadoso. Se cuenta que después de un servicio de evangelización, el pastor hizo un llamado al arrepentimiento y a entregar la vida a Jesús. Una de las primeras personas en pasar fue una señora prostituta. Se arrodilló y arrepentida lloró y oró para que Dios la perdonara. Se levantó y testificó en la congregación creyendo que Dios la había perdonado y pidiendo se le aceptase como miembro de la congregación. Hubo un silencio sepulcral. Nadie decía nada. El señor Colgate se puso de pie y dijo: creo que nos equivocamos cuando pedimos a Dios que salvara a los pecadores. Nos olvidamos especificar qué clase de pecadores. El Espíritu Santo ha tocado a esta mujer y le ha llevado al arrepentimiento, pero aparentemente el Señor no entiende que no es el tipo de pecador que queremos que salve. Después de su discurso, no tardó la congregación en aceptarla. Para que Dios nos acepte, el requisito es arrepentimiento. Ningún pecado es demasiado oscuro para que Dios no lo perdone. Pastor, ¿qué diferencia hay entre arrepentimiento y confesión? ¿Puede haber un verdadero arrepentimiento sin confesión? Bueno, esta sección precisamente se titula Verdadero Arrepentimiento y Confesión. En el Nuevo Testamento, las tres ocasiones que se mencionan confesión de pecados parece ser una expresión de completa aceptación de los pecados y falta de capacidad para vencerlos. Pero la fidelidad de Dios perdona y trae limpieza y sanidad. El sentido literal de la palabra confesión es estar de acuerdo con o decir lo mismo que. En el contexto bíblico es que estamos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Primero, concordamos con Dios en que hemos pecado. No racionalizamos, no justificamos, ni nos negamos, ni nos culpamos. Segundo, concordamos con Dios de que Cristo murió por ese pecado y que fue perdonado en la cruz. Confesión, por tanto, involucra el ejercicio de nuestra fe. Hay una promesa maravillosa en 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos creer, por tanto, que Él lo hará. Recuerden lo que dijo Derek Clave. Él dijo, confesar nuestro pecado no es informar a Dios, es estar de acuerdo con Él. A veces los pecados deben ser confesados públicamente, como en el caso de Beaverbrook, el editor del periódico inglés. Él publicó un artículo denigrante en un joven miembro del Parlamento Británico. Se encontraron en el baño de un club en Londres y apenado el editor le dijo, lo he pensado bien y me doy cuenta que estaba muy equivocado. Perdóneme por el artículo tan ofensivo que escribí. El joven Heath, muy interesante la historia, le contestó bastante incómodo. Está bien, pero me gustaría que la próxima vez me insultara en el baño y se disculpara en público. Sin embargo, a veces es mejor confesar los pecados solamente a Dios. Dijo Edwin Orr que la cantidad de confesión debe ser solo suficiente para ser incluidos en las oraciones de los que están bien con Dios, ya que la confesión pública de pecados secretos podría ser un poco peligrosa. No deseamos echar nuestra carga de pecados sobre algún hermano más débil que podría ser ya dañado o tentado con lo que compartamos. ¿Puede haber entonces un verdadero arrepentimiento sin confesión? Ya vimos que en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y Salomón agrega en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mark Finley concluye de la siguiente manera esa sección. El arrepentimiento genuino está siempre acompañado por la confesión de pecados específicos. El arrepentimiento y la confesión nos acercan más a Dios y nos preparan para un verdadero arrepentimiento. Y reavivamiento también. Esta sección se titula Contraste entre verdadero y falso arrepentimiento. La Biblia menciona a muchos personajes que buscaron arrepentirse, pero no fueron perdonados por Dios. Ya mencionamos el caso de Judas, pero recuerdo el caso del profeta Balaam. ¿Cómo sabemos que su arrepentimiento no fue genuino? O lo que es más importante, ¿cómo podemos saber si nuestro arrepentimiento es genuino o no? Bueno, el verdadero arrepentimiento tiene varias características. Número uno, produce tristeza porque el pecado hirió el corazón de Dios. Número dos, hay una confesión honesta del pecado específico que se cometió. Y número tres, se produce la decisión de alejarse del pecado. En contraste, el falso arrepentimiento se centra en uno mismo, le preocupan a uno las consecuencias del pecado, lleva un estado de tristeza por las consecuencias negativas del pecado y ofrece excusas, echa la culpa a otros y no le interesa cambiar su conducta. El verdadero arrepentimiento, amigos, no se concentra en los resultados negativos del pecado, sino que se preocupa por la deshonra y tristeza de nuestros pecados que provoca en Dios. En el caso de Balaam, el rey de Moab envió 3 veces por el profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam dijo a los enviados que consultaría a Jehová para ver si podía ir. 2 veces Dios le dijo que no fuera, pero la tercera lo dejó ir por testarudo. En el camino un ángel lo interrumpió 3 veces. y en Números 22, 33 y 35 conversó con él. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Su arrepentimiento vemos que no fue genuino, porque no se arrepintió hasta que vio al ángel. Y cuando el ángel le dijo que continuara su viaje, él lo reanudó muy contento. No dejó su pecado, sino que fue enredándose más y más, y por fin murió desechado por Dios. Aún Satanás fingió arrepentimiento. El libro Historia de la Redención nos dice que mientras contemplaba Satanás su obra, pasó un ángel del cielo y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. En la página 27 de ese mismo libro dice, le dijo Satanás al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo que nunca más sería recibido en el cielo. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. El cielo estaría en peligro si él volvía. Y la página 28 agrega, no se arrepintió de su rebelión, solo deseaba recuperar lo que había perdido. Cuando Satanás se convenció de que no volvería a recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Con esto demostró que su arrepentimiento había sido falso. Usted y yo podemos saber si nuestro arrepentimiento es genuino, si presenta las características que ya hemos visto. Definitivamente. El doctor Marsh predicó sobre la importancia de confesar los pecados y hacer restitución cuando fuera posible. Un miembro se acercó y le dijo, pastor, yo tengo un problema grave. Trabajo construyendo barcos y mi patrón es un incrédulo. Lo he invitado a aceptar a Jesús, pero se burla del cristianismo. Me temo que él, si se entera de lo que he hecho, se arruinará mi testimonio. Le contó que estaba construyendo un barco en su casa. Los clavos que se usan en los barcos son de cobre porque no se oxidan, pero son muy caros. Él había estado llevando del trabajo clavos de cobre para su barco. Sabía que estaba robando, pero usaba el pretexto de que no le pagaba mucho. El sermón lo hizo ver que era un ladrón. Yo no puedo decirle a mi patrón lo que he hecho y ofrecer pagar los clavos porque pensará que soy un hipócrita. Pero, pastor, esos clavos me están picando la conciencia y no voy a tener paz hasta que arregle las cosas. El hombre luchó con su conciencia y una noche se acercó al doctor Marsh y le dijo, pastor, ya arreglé lo de los clavos y mi conciencia está en paz. El pastor preguntó, ¿cómo reaccionó tu patrón? Y el hombre le dijo, me miró extrañado y luego exclamó, Jaime, yo pensé que eras un hipócrita, pero ahora pienso que no es tan malo el cristianismo. Una religión que haga confesar a un trabajador deshonesto que ha estado robando clavos de cobre y ofrezca pagarlos, realmente vale la pena. Pastor, ¿es suficiente confesar nuestra culpa a Dios? ¿Se deben confesar todas las faltas? Santiago 5:16, pastor y amigos, dice lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es mucho más difícil confesar nuestras faltas a nuestro prójimo que lo que es confesarlas a Dios. Pero aquí se nos dice que debemos hacerlo. Muchas veces es muy difícil confesar una falta a una persona, pero es mucho más difícil vivir llevando la carga de una falta no confesada, como en el caso de la historia de Jaime. Para que no nos veamos cargados con culpas y remordimientos, Dios desea que confesemos nuestras faltas a quienes hemos ofendido. La confesión destruye las barreras entre nosotros y las personas a quienes ofendemos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no hablar más de la cuenta. Cuando la confesión de una falta puede hacer un daño en lugar de un bien, es mejor confesar esa falta solamente a Dios. Por ejemplo, un esposo que engañó a su esposa solo mentalmente y le pide perdón y ayuda a Dios, haría mucho más daño en decirlo a su esposa que olvidar el asunto estando resuelto. O un trabajador que le deseó un mal a su patrón, pero nunca le dijo a nadie, deberá confesar sus malos sentimientos a Dios, pero sin enterar a su patrón de ello. Es decir, las cosas secretas se deberán confesar en secreto, pero las cosas que son públicas debieran confesarse en público. La confesión es muy importante porque es el primer paso para la transformación. David oró en el Salmo 139, 23 y 24 de la siguiente manera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es importante examinarnos nosotros mismos, porque si no estamos convencidos que necesitamos cambiar, simplemente no lo haremos. Además de admitir que necesitamos cambiar, la confesión nos hace auténticos, honrados con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. La confesión sana las relaciones y quita nuestra culpa, nos permite vivir confiados. Experimentamos el perdón de Dios y el gozo de perdonar a otros. No podemos tener una buena relación con Dios si tenemos pecados no confesados en nuestra vida. Se han hecho muchos estudios en los hogares tratando de mejorar las relaciones familiares. Y se ha demostrado que cuando los esposos aprenden a confesar sus faltas y perdonarse el uno al otro, esto promueve felicidad en todo el hogar. Pastor, haga un resumen, por favor. Claro que sí. Número uno, el reavivamiento es un don de Dios. Mediante la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Número dos, el verdadero arrepentimiento implica asumir la culpa del pecado, confesar los pecados, renunciar al pecado y acercarse a Dios. Número tres, el arrepentimiento genuino está siempre acompañado por la confesión de pecados específicos. El arrepentimiento y la confesión nos acercan más a Dios y nos preparan para un verdadero reavivamiento. Número cuatro, el falso arrepentimiento se centra en uno mismo y causa tristeza por las consecuencias negativas de este mismo. Número cinco, la confesión sana las relaciones y quita nuestra culpa. Nos permite vivir confiados. Experimentamos el perdón de Dios y el gozo de perdonar a otros. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.